Bueno, bienvenidos todos a la vigilia de la Pascua. ¿Qué es una vigilia? Es una experiencia de aquellos que esperan un acontecimiento. Y por eso es que, esperando que ocurra lo que ellos esperan, se anticipan al acontecimiento haciendo vigilia. Y por eso el que sabe que va a amanecer hace vigilia a la espera de la salida del sol. Por eso, cuando todavía es de noche, las mujeres van al sepulcro de Jesús para completar los ritos de la sepultura. Este ir anticipándose a la aurora no es para terminar rápido, es porque lo veremos mejor con el relato de María Magdalena mañana, es porque el amor siempre se anticipa, nunca llega tarde. Vigilia solo hacen los que aman, los que están enamorados, y por eso esperan el amor cuando todavía no se manifestó, cuando todavía es de noche. Por eso es que hoy hemos venido aquí, a lo mejor no lo sabíamos, pero quizás sí, ojalá sí. Pascua es el día de resurrección, es mañana, pero es hoy, porque nosotros venimos a hacer vigilia, a esperar que acontezca ese acontecimiento en nosotros. Lo sabemos, porque lo estudiamos y lo creemos, que aconteció cuando Cristo resucitó. Que Él resucitó es una certeza de fe. Pero venimos a hacer vigilia, no para ver si Cristo resucitó, sino para ver si nosotros podemos participar de esa gloria luminosa de la vida que es la resurrección. De modo que venir a esta vigilia anticipándonos a mañana es fruto del ansia, del deseo, del amor a Cristo resucitado, que queremos que viva en nosotros para que nosotros también podamos vivir. Yo necesito revivir como sacerdote, vos como esposo o esposa, como papá o mamá, los chicos necesitan recuperar la sonrisa, el buen humor, el buen ánimo, la buena actitud en casa. Todos necesitamos que resucite en nosotros nuestra vida, aquella que queda como abandonada, que queda maltratada y muerta a causa de la oscuridad del pecado. Escuchábamos el relato del Génesis, impresionante. Al principio dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. No es el principio cronológico solamente del origen del mundo, es el principio metafísico, el principio originario de toda vida, de todo ser. En lo más profundo, en lo más originario y original de cada uno de nosotros, está la luz. Somos luz, somos imagen de la luz. Somos creados por Dios, que es luz, y nos ha, como nosotros nos contagiábamos, nos comunicábamos las velitas, la luz, Dios nos toca con su vida y nos da vida, con su luz y nos da luz, con su brillo y nos hace resplandecer. Cada criatura, cristiana o no, cada criatura es fruto del Dios que es luz. Somos hijos de la luz. En el origen, en lo más primordial de nosotros, está la luz. Y nos dice la Escritura y la fe de la Iglesia que al final de la historia, cuando Cristo resucitado sea todo en todos, cuando todos resucitemos, los que creamos en Él, todo será luminoso. De modo que en el comienzo y en el final de nuestra vida va a existir, como existió, la luz. Pero hay un entremedio entre que hemos sido gestados y entre que seremos resucitados. Hay un entremedio impresionante, divertido, apasionante, doloroso, gozoso. Me gusta hoy decir glorioso. El entremedio es la vida, esta vida, la vida en este mundo. Y la vida en este mundo no es tan luminosa como nuestro origen y nuestro final destino. No es tan luminosa. Sabemos que también, además de ser hijos de la luz, somos hijos de las tinieblas, del pecado. Tenemos una deuda, le debemos al padre de la mentira, al que nos atrapó como hijos suyos, al maligno, le debemos algo a él. Es como si todos los días saliéramos a pagar una deuda al pecado, pecando. Hay en nosotros, aunque no lo queremos, porque ninguno de nosotros lo quiere, una fuerza que nos traga hacia la oscuridad de lo peor de nosotros mismos. Estamos profundamente heridos. Y nuestro mal carácter y nuestra incapacidad para comprendernos, para entendernos, para desinflar nuestro orgullo, nuestra soberbia, o para levantar nuestra desestima de nosotros mismos, todas esas heridas profundas del alma son oscuridad, son noche. Nos hacen tristes, nos hacen pesimistas, nos hacen rencorosos, violentos, envidiosos, insatisfechos, quejosos. Somos hijos de la noche, somos hijos de la oscuridad. Todos somos, en este entretiempo que es la vida, hijos del pecado. Y entonces, para nosotros la oscuridad es lo que más se ve, es lo que más duele. Nuestros desentendimientos, nuestros desacuerdos, nuestras peleas, nuestras inconstancias, nuestras promesas incumplidas, nuestros dolores, los que infligimos a los demás o ellos a nosotros, eso es la evidencia, lo que nos consta, que las cosas no andan del todo bien y a veces definitivamente andan muy mal. Y por eso, en una noche oscura como la de hoy, que quizás, como nos decía el guía al comienzo, simboliza la oscuridad de la convivencia humana y de la vida humana, por eso es que venimos a ver si vuelve a encenderse la luz. Volvemos a celebrar la vigilia para poder reencender esa luz originaria en nosotros por el hecho de que somos hijos de Dios. Y porque esa luz juega, yo diría, batallas a veces desiguales con el mundo de las tinieblas, porque la fuerza de Dios se somete, qué humildad la de Dios, porque la fuerza de Dios se somete a nuestra libertad. Dios nunca nos va a iluminar violándonos, violentándonos, nos va a iluminar agraciándonos, es decir, en diálogo con nuestra libertad. Y entonces, si le decimos no libremente, no a Dios, no a la luz, viviremos en las tinieblas. Y por eso es que Dios quiere entrar en nosotros en este día, con su gracia, con su amor y con su paz, quiere devolvernos a nuestra condición de hijos de la luz. Pero esto requiere de nuestro propósito, de nuestra libertad. Por eso es que hoy vamos a renovar las promesas del bautismo. Libre, conscientemente, queremos reagraciarnos, es Dios quien nos agracia, pero nuestra libertad la que se asocia a la luz de Dios que nos agracia para poder ser hijos de la luz. Y entonces, a veces esa batalla es desigual, digo, porque el poder de Dios no triunfa siempre porque nuestra libertad lo obstaculiza. Lo cierto es que si Dios fue capaz de resucitar un muerto, y ese muerto no es que se murió en un accidente de autos, sino que fue crucificado por el pecado de la humanidad. Es decir, fíjense lo desigual de la lucha a veces, ¿no? Si Dios se dejó vencer, humanamente hablando, en la derrota de la cruz, la última carta de este truco la tiene Dios, porque es Dios. ¿Qué quiero decir? No porque es superpoderoso, porque es amor. Y el amor de Dios es infinitamente más poderoso que nuestro poder de pecar. Y ahí entonces el Padre rescata, saca de la oscuridad, de la muerte, del sepulcro, como concentración simbólica de lo que es el daño provocado por el pecado, lo saca al Hijo. Y entonces nos dice, la última palabra de la historia, así como la primera, la tengo yo. Y esa palabra es luz, es vida. Y por eso entonces, esa última palabra es la que hemos venido escuchando en silencio, con mucha atención y rezando y cantando salmos. La palabra de Dios nos dice que Él venció, que Él vence. Debemos creer en su victoria. Nos consta, de un modo pesimista, nuestras derrotas cotidianas de infidelidades, mal caracteres y maltratos. Nos consta. Hoy debemos creer que el poder de Dios puede triunfar sobre las derrotas cotidianas a las cuales me arrastra el pecado. Y entonces, amarnos mejor los unos a los otros y ser un poco más humildes y más perseverantes y más capaces de pedir ayuda o de ofrecerla, de pedir perdón o de entregarlo, esa capacidad está unida a la fe. La fe en que Dios triunfa sobre nosotros. que él, su poder es más fuerte que el nuestro, que su poder de amar es más fuerte que el nuestro de pecar. En última instancia, la conversión, el cambio de la Pascua, es un acto de fe en el Dios que resucita muertos y por eso rescata nuestra vida de esas pequeñas muertes del pecado que nos duelen tanto. Hoy venimos a anticipar la aurora de mañana, el sol, ojalá que esté iluminado mañana, ¿no? Anuncian medio lluvia, parece, pero bueno, nada, ojalá que esté iluminado para que se exprese cósmicamente lo que acontece espiritualmente. ¿Qué acontece espiritualmente? Que Dios celebra, canta victoria, celebra su victoria en mi alma, en mi corazón. Que Dios vuelve a triunfar en mí. Y aun cuando el lunes de Pascua, el martes, el miércoles, yo siga patinando, derrapando, volcando quizás en mis actitudes, el Señor me verá, me volverá a convencer de que unido a Él, y solo unido a Él, podré ser hijo de la luz. La única manera de que se apague esa luz de Dios en nosotros es alejándonos de ella. Y como estamos todo el tiempo alejándonos, retrocediendo de la luz, hoy hicimos un acto de acercamiento extremo. Misa larga, misa nocturna, acercamiento extremo a la luz. Perseveremos en esa cercanía a la luz, que además es fuego, es calor. Y entonces entre la fe y el calor del amor, cerca del fueguito de Dios, seguramente mi corazón no entrará en tinieblas tan rápidamente. Y si alguna vez vuelve a entrar en tinieblas, acerquémonos de nuevo al fueguito y a la luz. Y volveremos a ser personas más luminosas y más cálidas por el amor. Les deseo que tengan una muy feliz Pascua con sus familias, que puedan celebrar. Todos sabemos bien que nuestras familias son un poco los locos Adams, en el sentido de que, los Simpsons, en el sentido de que tenemos cosas muy lindas, tenemos cosas muy raras, tenemos cosas muy feas, tenemos cosas no habladas, tenemos cosas que mejor no muevas un poquito a nada porque se estalla todo. Rescaten mañana, cuando se junten en familia, rescaten la luz que los une como familia, rescaten lo positivo y entonces reconózcanse familia, reconózcanse hermanados en la sangre, en el afecto, en el cariño y ojalá también en la fe. Que tengan una linda Pascua esta noche y mañana con sus familias.